Hay jaulas con formas muy distintas. Me pregunto a veces si estoy en una. Y de estarlo me gustaría poder romperla, quemarla. Buenas tardes a todos, un lunes más estamos con nuestra cita, con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo y con una larga trayectoria de 2 horas de buena música y espero que no desconectéis, tenemos muchas novedades y cosillas que os va a interesar, así que en W Radio estaremos de 6 a 8 de la tarde, como siempre sin faltar, todos los lunes. Y nada, empezábamos con la banda Aphonic. Y continuamos con otra banda potente, en este caso desde Galicia hasta Asturias, con Desacato, que empiezan su última gira de despedida. Así que si pasan por tu ciudad, no dejes de verlos en directo. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Cuando salga el sol, me refugiaré. We'll be right back. oscura. Miro esos ojos que me ha hecho solo. Yo te cogeré. Pues nada, comienza la fiesta ya, muchos festivales se han dado ya comienzo con los carteles de lujo. Aquí en León tenemos varias opciones, el Gran Café, Estudio 54, Black Bourbon y, como no, el Babylon, mogollón de conciertos, una agenda bastante completa y bueno, los festivales vienen muy cargados. Estamos esperando ya noticias tanto del Zambo Rock, de la Alubia Rock, de el Lancia Festival, que volvía en el 2022, el Ajo Rock, Zotter Rock, que ya nos confirmó a Esguince de Frenillo como banda, primera banda confirmada, y bueno, pues cuando tengamos todo os lo comunicamos. Comenzamos con una banda, Zapata Pum. Espaldas Mojadas es el tema que incluyen en su último trabajo, en su último LP titulado Metralla, y suena tan potente como lo vais a comprobar vosotros ahora mismo. Con espaldas mojadas atravesan la turdera cada cap de semana, deixant África enrere. Com la marabunta s'aturen carreteres quan tot arreu on passen només hi deixen merda. Tallem l'autopista i la nacional a la merda, a la bé que ens deixin en pau. Segurament Y nos vamos con otra novedad, Mal Asunto, la banda que publica su último trabajo, Odio. Nos dejan 11 temas que editan este disco con el sello alternativo Recordando desde Vitoria-Gasteiz y suena así de bien, El Rey de los Primates, un temazo de Mal Asunto. Vengo de las cavernas, soy un neandertal. Hola, ¿qué tal? En cuevas de Altamira me llamaban anormal. Hola, ¿qué tal? Pues la unidad de España para mí es fundamental. Hola, ¿qué tal? Soy el rey de los primates, soy Santifachascal. Te tendré que ser. Empezaré de portavoz en Vascongadas, en Juventudes del TV. Conquistaré el corazón de todos los vascos, aunque no me puedan ni ver. Ahora que tan no existe, yo ya no me escondo. Puro pecho puedo socar. Ir por Hernani con un trapo rojigualdo, sin miedo que pueda pasar. Rodillas pelaré. Soy Santifachascal, un tío muy formal. Soy más franquista que Franco. En España eso es normal. Salgo en televisión y miento mogollón. Yo vivo de tu ignorancia. Vótame y sé un buen español. Obrero Neandertal. No hice la mili, pero voy de legionario. Cada al votante, eso está bien. No doy ejemplo ya que miento más que hablo. Solo me importa el poder. Odio a los comunistas y a los inmigrantes. Y al español quitan el pan. Cuando consiga establecerme en la Moncloa, haré limpieza general. Homosexuales rojos e independentistas, esos a mí no me caen bien. Y aunque yo sea un facha bastante tolerante, a todos los deportaré. Soy Santifachascal, un tío muy formal. Soy más franquista que Franco. En España eso es normal. Salgo en televisión y miento mogollón. Yo vivo de tu ignorancia, bótame y sé un buen español. Es Antifachascal, su boca huele mal. Es un excremento humano, un cáncer de la humanidad. Pues cerdos como él, me caen más mal que bien. se vayan a la mierda y se pierdan de una puta vez. Pues pegamos el salto de Mal Asunto, nos vamos con Herida de Guerra. Es una banda que me acaba de llegar hace poquito, precisamente esta semana, donde me comparten este tema, Ansiedad. Voy a investigar un poquito más, a ver si puedo dar más información. Sí que tengo constancia de que la banda se forma bajo otro nombre en el 2005 y tras sus cambios en la formación deciden llamarse Herida de Guerra. Pues nada, para vosotros aquí en Golpe de Voz. Vamos, vamos, que nos va quedando poco tiempo. No, bueno, aún no hemos llegado a la primera hora, pero seguimos mostrando novedades. La Munición Sin Solución es un disco editado por Recordando, la Distri de Vitoria, y donde en esta banda, en este proyecto La Munición, hay componentes de bandas veteranas como Sálvate Si Puedes y Desterrados. Y ya están presentando este disco en directo, ya lo han presentado, y si caen por aquí, pues habrá que verlos, porque es un punk rock muy personal, muy de la vieja escuela, y también decir que en el Festival Arcadas de Ávila van a estar presentando este trabajo, este proyecto, la banda La Munición. Pues nada, se marchó uno de los temas incluidos en ese disco. No guardo las reglas, un alma libre con mucha ansiedad. No, no, tapé mis ojeras, marcas de guerra de mi libertad. Sentimientos inundados, que camuflas dando saltos. Corazones apagados, se revientan en tus manos. Si soy el diablo de esta sociedad, si soy el diablo, todo me da igual. Todo me da igual. Sale, no le esperes para regresar. Seguirá la noche, vengo pasar, pero entrando por la puerta de atrás. Sentimientos inundados, se camuflas dando saltos. Corazones apagados, se revientan en tus manos. Si soy el diablo de esta sociedad, si soy el diablo, todo me da igual. Me da igual. Un cuerpo en vida sin control. Se marchó, no volvió, no volvió. Un cuerpo en vida sin control. Ya no hay libertad. Nunca hay silencio agitando las balas. Si hay miedo, ya no hay libertad. Nunca hay silencio agitando las balas. Si hay miedo, ya no hay libertad. Y en este tema se marchó de la banda La Munición, como no, la voz que se conoce a leguas, de Fernando de Reincidentes colaborando. Y nos vamos ahora con Carne Cruda y Yugular. Como sabéis, han sacado un EP compartido llamado Días de Furia, con unos temazos de lujo. Y en este caso hacen una versión las dos bandas juntas de Pisar la Sociedad, de Rip, y En la Brecha, de Zacarrap. Sin más, caña aquí en Golpe de Voz. Vamos a pisar esta puta sociedad. Yeah, yeah, yeah. Esta puta sociedad. Bueno, pues os tengo que decir que este discazo es aconsejable. Suenan los temas tanto de Carne Cruda como Yugular. Tremendos, tremendos. A ver si hay suerte y los podemos ver por León, ya que me los perdí el año pasado. Pero creo que hay algún festi que anda detrás de ellos, a ver si lo conseguimos. Y tenemos que hablar de Ratzinger. Tengan cuidado ahí fuera, el disco que publicaron en el 2021 y que está totalmente calentito aún, siguen presentándolo y bueno, sorpresa, sorpresa, que seguramente los veamos en directo este año por aquí por León, no voy a decir dónde, pero ahí os queda la cosa, se huele a una fecha. Ratzinger, no queda nadie en pie. Pura pose, nos dejan este nuevo videoclip junto a Pablo de Desacato titulado Marfil. No quiero hablar más, pura pose a tope. Yeah. son corruptos que no pueden ni currar. Defensores indios de un Neandertal. Trabajadores pagando los errores. Como siempre, aquí no tiene que explotar. Somos Europa, no nos podemos quejar. Y seguimos en el gran capital. Imperialismo que devora tu nevera. En la vaselina, en el culo de Neruda. Y aquí no pasa nada, nos comemos la tostada y ni siquiera te levantas del sofá. Vaya decepción en la manifestación. Solamente han ido los antidisturbios. Sin gasolín, España es así. La tierra donde yo nací. Sin gasolín, España es así. Que sepas que vamos a por ti. ¡Sí! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Uda, naiko normala izan dugu, oso formal ibili gara. Tapun forondara bueltatu gara, alderdi egun ospatxera. Eta dirudienez, irena eta gehiago beharko dugu denbora latxak atoskigulako lehendakariari entzun diozue. Cuando la ves sana, cayó un relax, cayó.

revolución del mono. Creo que os ha dejado un poco pensativos con... ya que tienen un sonido único y es una banda que va a dar mucho que hablar. Y nos vamos con Sociedad Alcohólica. Seguimos presentando su disco en directo, Mendizorroza, que se grabó en el 2022 con el sello Maldito Record. Y bueno, Sociedad Alcohólica está casi en el 100% de los carteles de los festivales, así que escuchando esto te haces una idea ya de que tienes que ir a verlos en directo. Y seguimos, nos vamos con Hora Zulu, que nos manda la información de que están presentando ya 3 conciertos, Almería, Madrid y Málaga, y está dentro de ese 20 aniversario del disco Me duele la boca de decirlo. Pues ahí hay un tema llamado Andaluz de Nacimiento y lo escuchamos a continuación. Que me salgo de prender.

this world. 100 millones. I was called here by you. Fueron pocos. You steal men's souls and make them your slaves. You nothing! Bueno, y antes de seguir con la banda que estaba sonando ya, os quiero comentar que la banda que escuchábamos antes era Litos, que están presentando su segundo disco con el sello Blomfire Record, y nos presentaban un tema muy cañero que escuchábamos, muy diferentes, con ritmos muy, muy diferentes, y se llamaba Tromba. Y ahora sí, ahora vamos con Son of Aguirre y Oscila, que van a estar presentando su directo, pues aquí en poquito tiempo, como deciros, en unos días, y el 18 de febrero estarán en Espacio Vías junto a dos bandas, Pum Sailor y Candanga, y vienen a dar mucha caña. Así que prepararos, porque como dicen ellos, vamos a morir todos, que es el último trabajo de ellos. Die, monster. You don't belong in this world. I was called here by human. You steal men's souls and make them your slaves. What is a man? Partas el puto cuello. Y al final de la puta casa.

y es un nuevo single de Hueco dentro de su disco de dúos 25 aniversarios, y en esta ocasión, como bien decía, colaboraba con Carlos de Sober. Hueco, hablaremos más de este disco que me está llamando mucho la atención, y unas colaboraciones de lujo. Ahí estamos, Hueco, dándolo todo. Y nos vamos ahora con una banda que van a estar dentro de poquito también presentando su nuevo trabajo. Os hablo de Hora Límite. Van a estar el 18 de febrero en la sala Black Bourbon. Y bueno, ¿qué decir de esta banda? Pues que no te la debes de perder. Buscando Sueños, Hora Límite. Hazte una idea de cómo va a sonar en el Black Bourbon esta banda. Aunque no lo entiendas, esto es una realidad. No solo se llama herida si vemos que va a sangrar. Oculto en los baños mientras las clases se van. Saber que están ahí fuera desgarra mi alma. besarte en el mar muerto, culpable. De besarte a cielo abierto, culpable. De soñarte una vez más. Soy culpable de abrazarte en el mar muerto, culpable. De besarte a cielo abierto, culpable. De soñarte una vez más. Oh, soy culpable de quererte aquí sin miedo, culpable. Que me lleven prisionero a la cárcel por amar. Culpable de entregarme entero, de tirarme al fuego. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues nada, amigos, vamos a poner punto y final este lunes un poco antes y decir que el lunes que viene estaremos con más cosillas. Espero que me perdonéis por algún fallo que he tenido, algún problemilla entre la mesa mezclas y los ordenadores. Pero bueno, esto son cosas del directo y ¿qué vamos a hacer? Que seguiremos dando caña, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio con Golpe de Voz y con muchas ganas de ofreceros muchas noticias. Tenemos muchas, muchas cosas que contaros, mucha música que ofreceros. A veces, por tema de tiempo, no podemos dar todo lo que queremos, pero poco a poco sonará aquí en Golpe de Voz. Un placer estar otro lunes. Acabamos con Desastre, que corra el aire, el nuevo trabajo de esta banda muy conocida ya y que nos llega desde Lengua Armada. Y queremos agradecer todas las colaboraciones que nos hacéis todos los lunes para que podamos estar dando caña como siempre. Un placer y nos escuchamos el lunes que viene. Os dejo con Desastre y este tema titulado Casta. Seis de la mañana, vamos con el meeting final. Todos preparados, comienza la batalla mundial. Niega la primera, nunca se nos van a acercar. Actos de campaña y cerrar en la capital. Si ese día no hay fondos, permítame, me voy a ausentar. Viendo las encuestas, alguno me podrá adelantar. Robo las recetas, me sin esperar. Firmo con la diestra, salgo por la puerta de atrás. Soy de otro planeta, viajo en mi nave espacial. Tarde muy dopado, algunos se atrevió a desgarrar. Buenos resultados mejoran nuestra capacidad. Todos ganaremos, 4 años para jugar. Se esconde detrás del alma, se esconde detrás del alma. Y ya nunca vuelves a ser libre. Y jamás eres libre otra vez. Mi abuela salía a buscar pan entre el humo de las bombas. Llevaban 10 días comiendo la misma sopa hecha de nada. En ese mismo instante, 2 tiros en la espalda mataban a mi abuelo. Silencio en la batalla y un grito se hizo puño en el alma de mi abuela. No pudo ni llorar, solo maldijo la guerra. Se mataron entre hermanos y aún quedan cunetas llenas. La justicia no es venganza y el olvido aún es guerra. Se mataron entre hermanos y

versículo 1, atracción. Es fácil sentir el camino. Benditas ganas de sentirse perdido. Si tienes monstruos que se llevan. Las chicas que ya no quieren llorar. Las chicas ya no quieren llorar. No, los chicos ya no quieren llorar. Se han cansado de esperar. Y ahora van a coger todo lo que quieran. Sevilla de hoy y el bareto español. Yo. nos vais, os vais, os venís en nuestro corazón. Oscuridad, que no se mueva la oscuridad. ¿A quién coño maté yo para merecer esto? We'll be right back. fine. The story's just beginning. I say goodbye to my weakness, so long to regret. Soñador con la bandera en mi mano, la bandera roja con el símbolo de paz. Por un cielo despejado, libre de misiles, canto por la vida, canto por la amistad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Con la voz de hijos, padres y hermanos, y aunque nos repriman, no nos vamos a callar. Por eso te imploro, rompe los fusiles, canta por la vida, canta por la amistad. La era, la era, la era, la era, la era, la era, la era. El pueblo unido jamás será vencido. Себе представь мирную планету, на которой войн нет, нет вражды и зла. Там, где в каждом доме веселятся дети, пусть планету эту люди назовут Земля. El pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido Somos los hijos de los que vencieron el miedo a la explotación laboral, de los que unidos lucharon, gritaron en calles y plazas de cada ciudad. Soplarán nuestras voces en mil direcciones remando a contramar. Las batallas ganadas serán recordadas en nombre de la